Olvida tu equipaje, programa no apto para débiles morales. Olvida tu equipaje, hora y media de pensamiento crítico, polémica y propuesta, en un formato de entrevista, mesa redonda y diálogo. Olvida tu equipaje, dedicado a los que creen en la palabra. Olvida tu equipaje todos los viernes a las 19 horas en Radio Utopía en el 107.3 y radioutopía.es. Viernes 27 de mayo de 2022. En Radio Utopía, en el 107.3, en FM y a través de www.radioutopía.es. Hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. Parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Iniciando esta tarde, olvida tu equipaje. Un poquito antes de la hora habitual. Lo encontrarás, sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final. Esta tarde para hablar con un amigo aquí en la radio. Un amigo que se llama Javier, Hortal, y al que le agradecemos la visita. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí, en este programa. Muchísimas gracias por eso que dices. La verdad es que sí que has conocido Radio Utopía y hemos colaborado mucho, ¿no? Sí, pero, así es. Pero es verdad que así en el programa, yo creo que es la primera vez. Es la primera vez, sí. Pues te agradezco de verdad. Tú perteneces a ASION, ¿no? Que significa Asociación Infantil Oncológica. Oncológica de Madrid, sí. De Madrid, correcto, es verdad. Bueno, y yo el otro día le preguntaba a un invitado aquí, ¿no? Y me parece que es pertinente qué hace que Javier hoy, esta tarde, ¿no? En lugar de estar dándose un paseo, ¿no? Con familia o con amigos o quien sea, o tomándose un café o una cerveza en algún sitio, ha decidido dedicar un rato, ¿no? A hablar de ASION, a estar aquí con Radio Utopía, en Olvida tu equipaje. ¿Qué es lo que te lleva a ti, Javier? Pues os cuento. Vamos a ver, yo soy docente Esta historia por la cual hoy estoy aquí, pues empezó en el año 2011. Estaba trabajando en mi colegio cuando recibí una llamada de mi mujer diciendo que bueno, que ya se habían ido a hacer una prueba a nuestro hijo. Nuestro hijo tenía en aquel momento 14 años. Y entonces, pues, esta prueba era una resonancia magnética y por lo visto habían visto algo en la resonancia magnética, ¿no? Y me decían que fuera para allá, para el hospital, ¿no? Entonces, en ese momento hay un giro de estos que se producen en nuestra vida, que no sé si a veces se producen en todas las vidas o no, pero quizás ha sido de momento el giro más grande que he tenido, ¿no? Pues nada, mi hijo le habían visto en la resonancia magnética un tumor, era un tumor cerebral de 5 centímetros, y bueno, pues ahí empezó toda una historia que vivimos juntos, que vivimos como familia. Él tenía 14 años, durante 4 años y medio, pues estuvimos de un hospital a otro, de una prueba a otra, cuatro operaciones, distintas quimioterapias, radioterapias, y al final pues entró en un... El tumor empezó a crecer, un tumor maligno, entró en una prueba, en un ensayo clínico. Al principio fue muy bien, pero luego el tumor se malignizó todavía más y, bueno, pues murió con 19 años en el año 2016. Y esto, además de ser una prueba, la verdad es que ese giro que decías, también es verdad que te ha llevado a ser ahora mismo, decías antes que eras docente, pero además te ha llevado a ser el Javier Hortal que ahora eres, ¿no? Sí, ciertamente, sí, claro. A ver, yo sigo siendo docente, eso lo voy a hacer toda mi vida. Aunque estás jubilado, ¿eh? Sí, me jubilé, sí. Bueno, una de las causas por las cuales me jubilé, pues fue precisamente, a pesar de que estaba encantado con mi trabajo, disfrutaba muchísimo con los niños, y era toda mi vida en realidad, ¿no? Pero a partir de esto que te cuento, pues bueno, mi vida también fueron más cosas, ¿no? Y esta experiencia como me impulsaba a vivir ahora otra historia, ¿no? Todavía con esta edad que ya es mayor, pero bueno, todavía uno puede hacer muchas cosas, pues decidí pues dedicarme a esto, ¿no? Decidí que era buena hora para jubilarme, pero no para jubilarme para descansar, ¿no? Eso se lo digo mucho a mi familia, a mis amigos, yo, que te dicen, ¿tú estás jubilado? Digo, incluso les digo, no estoy jubilado, porque la gente tiene un concepto de jubilado como que pues piscina, teatro, viajes, ¿no? Masajes, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no es mi concepto es actividad, es otra actividad, es otro campo de actuación fuerte, que es el campo oncológico pediátrico en el que estoy metido de varias maneras, ¿no? Uh-huh. Principalmente en la asociación. Uh-huh. Antes de que se nos vaya esta oportunidad, yo quiero decir una cosa, porque yo sí que te he conocido como docente. Yo empecé conociéndote, y se lo quiero decir a nuestra audiencia, y luego ya entramos en Acción y en tal. Pero yo empecé conociendo a Javier porque en las vallas del colegio, a mí que me gusta mucho la poesía, como muchos saben, ¿no? Pues me encontraba con papeles, me encontraba con hojas plastificadas, con poemas, con letras de niño, ¿no? Uh-huh. Y luego tuve la ocasión de ver a Javier también en acción en sus clases, ¿no? Y tengo que decir que Javier ha sido un referente para la zona, ¿no? Como profesor y como impulsor de un acercamiento a la palabra, ¿no? Para los alumnos, y que yo creo que es muy de agradecer. Estoy seguro, Javier, seguro completamente, de que en este pueblo, en estas localidades del norte, hay muchas personas que te tienen un afecto y un recuerdo de tus clases. Eso, pues, eso vaya por delante, ¿no? Yo lo que puedo decir es que, desde luego, yo solo tengo a ellos, ¿eh? O sea, esta es una zona de la Comunidad de Madrid donde sé que caminando por la calle podría encontrarme con gente, con niños, con padres también, madres, que a los cuales quiero y te recuerdo mucho, y me imagino que ellos también, ¿no? En el cole me encantaba desarrollar este aspecto de poético, de creatividad, de lectura, ¿no? Sobre todo de creatividad. Y entonces, bueno, pues yo la creatividad no la enfoco por la pintura, porque soy un manazas en pintando cualquier cosa, pero sí a través de la escritura, pues un poco desarrollábamos con los niños cosas que eran muy, muy originales, muy frescas, y luego pues eso, exponerlas a la gente que pasaba por la calle, ¿no? y por esa calle del Enrique Tierno Galván, que es el colegio en el que estaba, pues pasa mucha gente, y en esa valla del huerto pues estaba colgada de poemas, de palabras, de frases, de tal, que la gente se paraba a mirarlos y a leerlos, sí, ¿no? Sí, y sí, entonces, que se paraba, pues, sí que se paraba, y te puedo asegurar que yo conozco a gente a la que eso no le ha sido indiferente, ¿no? Qué bien, lo cual alegro, es, lo cual alegro es, saberlo. Desde luego, ¿no? Muy, porque el colegio no es solo de puertas para adentro, ¿no? Que a veces nos quedamos en eso, sino que, bueno, de todos modos tú eres poeta tú mismo, así que a lo mejor luego, o escritor, ¿no? A lo mejor luego nos deleitas con alguna. Bueno, yo soy, soy ¿no? sobre todo lector obsesivo ya, pero también, bueno, sí, escribo también, me gusta. Bueno, tengo aquí información de vuestra asociación, pero me acabas de dar un folleto que me gusta, una frase que tiene, que dice que sois familias en Asión, ¿no? O Asión, no sé si dice. Asión. Asión. Yo la pronuncio aguda. Muy bien, pues hay que ponerle la tilde. Familias, dice que ayudamos a familias, ¿no? Sí, sí. A ver, nos definimos como familias que hemos tenido o tenemos un hijo con cáncer, y que ahora pues estamos en disposición de ayudar a otras familias que están pasando por esta situación dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es verdad que dentro de nuestra asociación pues hay gente de todo tipo, pero nos definimos como de esa manera que te digo, ¿no? ¿Qué tipo de gente? Me dices que, me imagino que habrá gente variada, pero también tengo la impresión de que la gente que participa en asociaciones pues tiene un grado de conciencia de lo colectivo, ¿no? Sí, ciertamente, desde luego, principalmente, ya te digo, son padres, madres, tíos, tías, hermanos y hermanas y familiares y amigos, principalmente que han tenido un caso de cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico es el que va de 0 a 18, 20, 21 años, ¿no? Han tenido un caso de cáncer pediátrico y, bueno, pues ahí se han sensibilizado y han decidido, de alguna manera, actuar o hacer algo por este campo, ¿no? Entonces son principalmente ese tipo de personas, son personas que están dispuestas a ocupar su tiempo en algo que no es laboral, en algo que tampoco es de ocio entendido como pues un tipo de ocio que entendemos, ¿no? Sino que es una actividad distinta, ¿no? Una actividad en donde uno realiza una actividad intensa, no remunerada, y bueno, pues en lo que pueda ser útil, ¿no? Cuando uno hace algo, ¿no?, que es no remunerado, como dices, cuando uno hace algo que realmente es generosidad o es dar, ¿no?, siempre se suele decir que recibe más de lo que da. No sé qué opinarás tú. Sí, sí, sí. A ver, es muy cansado a veces, ¿eh? Yo por lo menos que me gusta implicarme y estar ahí, pues a veces dice uno, bueno, a ver, si estoy trabajando más que cuando estaba trabajando, ¿no?, y no estaba jubilado. Pero es verdad que, a ver, que hay una, que tu actividad seguramente trascienda mucho más de lo que incluso uno se da cuenta y ve, ¿no? Hay momentos en donde realmente he visto cosas que solamente el haber acompañado a una familia, por ejemplo, recuerdo hace un mes o dos meses, el haber estado en un evento en donde una familia con su hija con un cáncer estaba haciendo con todo el colegio un evento para sacar un donativo, ¿no?, para la asociación, pues estar allí con ellos, acompañándoles, a la madre, al padre, a la chica encantadora, hacerme una foto con ella, uf, es un recuerdo que tengo ahí importante, por ejemplo, ¿no?, y después muchos otros. El objetivo de la asociación, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito, si tiene un fin, digamos, familiar o de apoyo a gente, si tiene un fin económico también de obtener, como mencionabas, ¿no?, pues fondos, ¿no?, o donaciones, o si tiene incluso, se me ocurre, un fin político, ¿no?, en el sentido de que las instituciones y que los diferentes instancias del Estado de verdad se preocupen y apuesten en la sanidad por estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues es una pregunta amplia la que me haces, desde luego, y tiene todos esos fines, ¿no? Así como el objetivo más literal que tenemos es mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias, ¿no?, de los niños y sus familias con cáncer, ¿verdad? Ese es el objetivo general. Y luego, lógicamente, alrededor de este objetivo, para conseguir este objetivo, pues es pues todo lo que has dicho, ¿no? Lógicamente, necesitamos impulsar la investigación, como objetivo también de nuestra asociación, porque el cáncer, cualquier enfermedad, como estamos viendo, al final es la investigación la que va a conseguir mayores porcentajes de curación, ¿no? Tenemos como objetivo conseguir que estas familias puedan atender a sus hijos de forma digna, que estos niños y niñas y adolescentes puedan recibir los mejores tratamientos, acceder a ellos, conocerlos, saber cuáles son los hospitales de referencia, dónde están. Tenemos también como objetivo coordinarnos con la administración educativa, con la administración sanitaria, principalmente con esas dos administraciones, concretamente la Comunidad de Madrid, y desde luego ante ellos, pues tanto comunicarles lo que nosotros pensamos que hay de necesidades de estas familias, como también reivindicar, ¿no? Reivindicar pues todo tipo de cosas. Por ejemplo, la asociación desde el principio, hace más de 30 años, una de las cosas que reivindicara es que los niños estuvieran acompañados en el hospital, dentro de la habitación, ¿no? Esto se consiguió por fin. Lo siguiente fue acompañados por un familiar, exactamente, ¿no? Porque al principio pues los niños estaban solos en la habitación y, bueno, atendidos por el personal sanitario, pero se luchó mucho por esto y actualmente pues está ahí conseguido, ¿no? Muchas otras cosas, por ejemplo, incluso que el padre o la madre que estuviera acompañando a este niño, pues que pudiera recibir incluso la comida, ¿no? Y la cena mientras que estaba acompañándoles allí. Entonces, bueno, pues fueron cosas que se fueron consiguiendo, y esto pues sí estaría dentro de ese ámbito que llamas político, ¿no? En el sentido de pedir, reivindicar, exigir lo que creemos que es necesario para que estas familias, para que estos niños, niñas y adolescentes puedan realmente transitar por esta etapa, pues que es una etapa grave y complicada, ¿no? Desde luego es un momento dificilísimo en la vida de esas personas, de esas familias y de esos chicos, ¿no? Yo sí que te puedo, no en el ámbito oncológico, pero sí que te puedo hablar de una experiencia en la que yo necesité, por un problema familiar, ¿no? Necesité apoyo. Yo no, o sea, y yo creo que, sinceramente, Javier, o sea, el sencillo y mero hecho de existir una asociación en la que hay personas que están pasando por lo mismo o que han pasado ya, ¿no? Por lo mismo por lo que tú estás pasando, eso cambia de forma determinante la perspectiva sobre tu problema, ¿no? Ciertamente eso no tiene un valor. Vamos a ver, te cuento, ¿no? Cuando una familia se encuentra con esta enfermedad, ¿no? No, en realidad no sabe nada sobre ella. Da igual el nivel cultural, claro, pero no sé que seas normal. Médico, ¿no? Claro, claro. Si eres médico, pues sí, pero ¿qué hospital? ¿Qué cirujano? ¿Qué tal? No sabes nada, ¿no? De hecho, nosotros, el primer hospital que caímos era un hospital privado. Yo estoy en Muface y bueno, pues tal, ¿no? Y pues vale, pues el primer hospital donde vas a hacerte la prueba ya apareces, ¿no? Después, pues valoramos la sanidad pública y por fin tuvimos la suerte de caer en un hospital público, ¿no? El Hospital de la Paz. Uf, qué gran salto, ¿no? De pasar ahí, ¿no? Cuando llegas a esto, sigues sin saber nada, sigues atendido por oncólogos, por enfermeras, pero necesitas una psicóloga, necesitas una trabajadora social, que son las profesionales que, por ejemplo, tiene Asión, que se acerquen a ti y te hablen de otra manera, ¿no? Porque el oncólogo te dice, tu hijo tiene un tumor cerebral, tu hijo hay que operarle, tal, y bueno, te lo dice con muy buenas palabras y son unos profesionales extraordinarios, igual que las enfermeras, las auxiliares, vamos, uf, eso es un ambiente magnífico, ¿no? Pero necesitan más cosas que esas, y que haya ahí una psicóloga que esté dispuesta a escucharte, a explicarte de otra manera, que haya una trabajadora social que te diga que tienes derecho pues a dejar tu trabajo durante un tiempo y recibir tu sueldo en uno de los dos, en la pareja, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros recursos hay administrativos de los cuales desconoces, ¿no? Pues todo esto arropa mucho. Arropa de una manera que ciertamente lo que tú decías, ¿no? Que lo aprecias. Y cuando pasa el tiempo incluso todavía lo aprecias más, ¿no? Porque te has dado cuenta de cómo has sido acompañado. En ese momento casi no sabes ni dónde estás, ¿no? Y cuando ya ha pasado el tiempo, pues realmente, claro, yo no estoy, por ejemplo, en ese trabajo directo como están las psicólogas. Yo estoy un poco más atrás, ¿no? En otro tipo de cosas que ahora si quieres hablaremos. Pero Claro, yo también llego a ellos de esa manera, a través de estas psicólogas y de estas trabajadoras sociales. Detrás de ella hay mucha gente más. Detrás de ella hay administradores, administrativos. Hay gente que está elaborando dosieres, hay gente que está recaudando dinero, hay gente que está buscando la comida, yo qué sé, ¿sabes? Hay otras personas también que también están apoyando a esas familias, aunque esa madre, ese padre, ese niño adolescente no lo vea, ¿no? Yo no sé si tú, cuando os ocurrió en la familia la enfermedad, ¿no?, de vuestro hijo, si recurristeis a esta asociación o alguna similar. A ver, no la conocíamos ninguna. Nosotros entramos en el primer hospital privado donde nadie nos dijo nada, realmente, y cuando llegamos a La Paz es cuando nos encontramos con Asión. No la buscamos, en la planta sexta, planta oncológico pediátrica del Hospital Materno Infantil, pues aparece Verónica. Que, por cierto, hay una película, ¿no? Sí, no, hay una película. Que se llama así, es que me he acordado por el planta sexta, ¿no? Sí. Sí, es una película que a mí me divirtió verla hace poco, aunque realmente de realista tiene poco, ¿no? Pero bueno, claro, sí. Claro. Entonces, perdón, allí... Perdón, te he cortado y me estás hablando de Verónica, ¿no? Sí, Verónica, la psicóloga, bueno, pues acerca a mi mujer, empieza con ella. Y bueno, pues a partir de ahí es cuando tomamos contacto con la asociación. Fue principalmente mi mujer la que tomó contacto, ¿no? Me encargaba de otra infraestructura, de la infraestructura de las noches, de quedarme con Roberto por las noches. Y claro, era por la mañana cuando estaba ella, pues cuando hablaba con la psicóloga, cuando hablaba con la trabajadora social, con Carmen, una persona pues igual, extraordinaria, ¿no? Que un poco la fueron indicando los recursos que había, lo que podía hacer en relación con su trabajo, con todo, la que iba a verla de repente un día y otro día y le preguntaban que qué tal estaba todo, ¿no? Entonces son ellos los que se acercan. A nosotros nadie, por cierto, nadie nos exigió, pidió que nos hiciéramos socios. Ellos te dan ahí una información que si quieres puedes hacerte socio o no. Asión atiende a todas las familias, sean socias o no. Hay gente que es atendida y que no llega a hacerse socia siquiera, ¿no? Da igual, nosotros estamos ahí para atender, no exigimos ese requisito en absoluto, no preguntamos quién es socio y quién no. Y bueno, pues ese fue el contacto. Después también hubo otras asociaciones con las cuales también contactamos. Una asociación que tiene que ver más bien con el ocio, como es la Blas Méndez Ponce, ¿no? Hay unas cuantas asociaciones. Pero realmente Asión, bueno, pues ofrece como una cosa bastante global de servicios que luego mantuvimos con ella y que yo ahora, precisamente mi mujer es socia, pero no está activa en ella, y sin embargo yo, que fui el que llegué más tarde, ¿no?, pues soy el que ahora estoy en ella, ¿no? Esto ha significado también para ti una forma de ser. Un sentido de tu vida actual, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, cuando uno está en la enseñanza, el sentido de su vida, uno de los principales es eso, ¿no? Es la enseñanza. Cuando te jubilas, cuando dejas ese sentido tan importante, pues yo lo tenía claro, ya lo buscaba, ¿no? Pasa que una cosa es buscarlo y otra cosa es encontrarlo. Ah, sí, yo quiero meterme aquí, quiero tal, pero encontrar el hueco, encontrar tu sitio, encontrar tu utilidad... No siempre es fácil, ¿eh? Hay que, no vale, no es boom, ya. Yo quiero estar en Asión, a ver, ¿qué hago? No, a ver, ¿qué hago? ¿Sabes? Es ir viendo, es claro. Ir pasando el tiempo, y a lo mejor lo que tú te crees que puedes hacer, pues no es eso, sino que es otra cosa. Y eso es curioso también, ¿no? Tú estás en Asión, entiendo que, claro, tú no cobras ningún dinero por ello, pero las psicólogas o psicólogos, sí, que tenéis, ¿no?, o las trabajadoras o trabajadores sociales que tenéis, me imagino que son profesionales, ¿no? Sí, desde luego, claro. O sea, Asión está compuesta la asociación por, creo que son 14 profesionales, entre administrativas, 4 psicólogas, 4 trabajadoras sociales, una persona que se encarga del voluntariado, un fisioterapeuta. Bueno, pues en total 14 profesionales, ¿no? Estas personas cobran, tienen su sueldo, tienen su trabajo, son personas cuyo trabajo pues exige mucha dedicación, desde luego, intensidad y sensibilidad también, ¿no? Y luego Asión está compuesta también por su junta directiva, donde yo estoy ahí integrado. La junta directiva somos todos personas que hemos tenido o tenemos un hijo con cáncer, o bien muy cercano, y nosotros no cobramos en absoluto, ¿no? Y luego está también compuesta por 200 voluntarios, aproximadamente 200 voluntarios o voluntarias, que igualmente tampoco cobran y que actúan tanto dentro de los hospitales como fuera. Luego te voy a preguntar sobre esto. Vamos a escuchar un poco de música. Luego, de lo que te quiero preguntar es, claro, esas 14 personas cobrarán un sueldo. Esto no se paga solo, ¿no? O sea, no. Y bueno, ¿y qué papel deberíamos tener la sociedad o el Estado? Pero vamos a dejarlo para dentro de un ratito. Vale. Para que escuchemos una canción, ¿no? Espérate, porque se nos ha colado aquí esto y no lo vamos a necesitar. Me ha recomendado una canción que ya se llama Seguiremos. Hay un hospital de referencia en el mundo infantil, que está en Barcelona, que es el Hospital Sant Joan de Déu, ¿no? Sí. Es una colaboración de Macaco, ¿no? Sí. Sí, a mí, bueno, Macaco me gusta y esta canción pues me llama la atención porque, bueno, se hizo y este vídeo para recaudar fondos para el cáncer infantil, sí. Entonces, aparte de que es una bonita canción, ¿no?, y curiosa. Pues vamos a escucharla y regresamos enseguida. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Sí, sí, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormidos, mejor soñando. Y entre unos y otros ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, de este mar enturbiado, nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, sabemos que lo importante es soñar. Bueno, pues seguimos en Radio Utopía. No olvida tu equipaje. Estamos con Javier Hortal, miembro de Acción, ¿no? Voluntario de Acción, director y el que barre también, ¿no? De Acción, ¿no? Bueno, el equipo directivo, director, no, el equipo directivo. Por eso lo digo, ¿no? Por eso digo, me gusta decir a mí lo de director y el que barre, ¿no? Sí. Que es que estamos un poco todos en todo, ¿no? Sí. Como tiene que ser, además, yo creo, ¿no? Sí. Te preguntaba y te sacaba el tema de esos 14 profesionales, sí, que cobran su salario mensualmente, ¿no? Sí. Y te planteo si, claro, porque estos 14 profesionales estarán, pues, un poquito según sople el viento político. ¿Esto debería ser así o no? A ver, vamos a ver. Nosotros atendemos con estos profesionales, atendemos ámbitos que en realidad deberían de ser atendidos, la mayor parte de ellos, por la administración. Eso lo tenemos claro, ¿no? En este caso, administración sanitaria sobre todo, también educativa, ¿no? Mientras que no se han atendido, pues nosotros estamos ahí, ¿vale? Porque no es tampoco cuestión de decir, bueno, ahí tiene que ser la administración, tiene que ser el hospital el que ponga a la psicóloga, la trabajadora social, ¿no? Sí, sí, tiene que ser, pero mientras que no sea, pues ahí estamos. Claro, claro. De hecho, ya hay hospitales con trabajadoras sociales y con psicólogas, ¿no? Iremos variando, me imagino, nuestra función y adaptándonos. O sea, a lo mejor algún día, pues, la psicóloga lo que hará será coordinar, informar de otra manera y a lo mejor no tanto lo que está haciendo ahora, o la trabajadora social igualmente, ¿no? En ese sentido, lo tenemos claro, ¿no? Es decir, mientras que haga falta que actuemos en ámbitos, actuaremos. Cuando realmente la administración se encargue de esos ámbitos que realmente le corresponde, pues nosotros estaremos en otras cosas o más allá de eso, ¿no? Para uh-huh. seguir pidiendo más. Pero sí, esto lo digo un poco casi como queja, ¿no? Como protesta, porque estas personas, pues, no sé, esto me imagino que el presupuesto de la asociación no debe bajar de 500.000 euros anuales, ¿no? O por ahí, ¿no? Sí, sí. Y esto, claro, en el momento que la administración sanitaria o en general el Estado, ¿no? Diga, pues, oye, pues estos señores protestan demasiado, ¿no? Piden demasiado. Se han posicionado en determinado color político incluso, ¿no? O se han alineado con la marea blanca, o no sé, por decir algo, ¿no? Uh-huh. En lugar de 500.000, les vamos a dar este año 400.000, bueno, ¿no? Bueno, a ver, ahí me llevas a la financiación, ¿no? La financiación principal de la asociación, a ver, yo no soy experto aquí en el tema este de tesorero ni nada de esto, ¿no? Pero viene de los socios de la asociación, por lo menos son la financiación que yo aprecio, de los socios y también de donativos de empresas amigas, colaboradoras, de eventos que realizamos. Bueno, tenemos ahora con la pandemia eso ha caído bastante, claro. Pero fíjate, pero bueno, sí que hay ahí también una importante financiación. Y también viene de la administración del IRPF, de la declaración de Hacienda, cuando se marca la casilla solidaria, ¿no? Pero es una parte, no sé cuánto es concretamente, pero no es una parte como para temblar, ¿no? Pero claro que es bueno que esté ahí y desde luego encantados de tenerla y que ojalá cada vez sea mayor y no menor como parece, ¿no? Pero vamos, que también hay otras cosas como estas que te digo, la sociedad en realidad es solidaria. O sea, lo que me dices es que mayoritariamente os autofinanciáis, ¿no? Exactamente, eso es. Pues eso, la verdad, eso es un motivo de alegría, porque da la independencia, sí, de no depender, claro, ¿no? De esto que... Pero claro, a mí lo que, un poco a lo que aludo es al hecho de que no debería ser necesario, aunque el asociacionismo es positivo, ¿no? Y aunque hubiese una gran financiación de la sanidad, que no hay, ¿no? Que aunque lo hubiese, seguramente sería muy positivo que hubiese gente desde un lado más, digamos, humano, más cercano, ¿no? Que a lo mejor unas personas estrictamente profesionales, pero que también es verdad que se necesita que los estados, pues, se posicionen al lado de las necesidades reales de personas que están pasando, pues, el peor momento de sus vidas, seguramente, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, las asociaciones de pacientes van a existir siempre, ¿sabes? Como las funciones que sean. Y hoy en día incluso están en alza. Es decir, los médicos las necesitan y las quieren. Y hacen muy bien en quererlas y necesitarlas porque somos la voz del paciente, en realidad, ¿no? Es la voz, claro, que ahora se está diciendo tanto de esto, ¿no? De escuchar al paciente realmente, ¿no? Bueno, aparte del paciente concreto, que es el que está enfermo, la Asociación de Pacientes, pues es una voz como más fuerte, lógicamente, porque es una voz donde hay mucha gente unida, donde hay una experiencia, donde se saben unos recursos, y eso va a estar ahí, lógicamente. No, ¿sabes? Es una cosa individual de una persona que... Exactamente, tiene un problema, que tiene que resolverlo, no, claro. Bueno, tenéis una serie de programas, ¿no? Una serie de proyectos en vuestra asociación, ¿no? Sí. Que a lo mejor podríamos hablar un poquito de esto, ¿no? Damos sí. una pincelada un poco de cuáles son los ámbitos en los que vosotros estáis, ¿no? Pues mira, tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, tenemos un proyecto que se llama La Hucha de Tomás, que fue un compañero que lo creó a partir de la muerte de su hijo Tomás. Tenía una hucha en donde iba ahorrando dinero, ¿no? Cuando su hijo murió, pues el compañero Ignacio, se llama, decidió que a partir de ese dinero de su hijo iba a crear una, no creó una asociación, sino que creó una, este proyecto, ¿no? Dentro de nuestra asociación. Un fondo, ¿no? Creó un fondo, exactamente. Este fondo promueve la investigación, ha participado en distintos proyectos de investigación con células madre, con medicación, y bueno, pues es un proyecto que nosotros valoramos mucho y porque creemos que la investigación, al fin y al cabo, va a ser lo que va a resolver, al final, lo que va a aumentar el porcentaje de curación, que ahora mismo está en países como el nuestro alrededor de un 80%, aunque depende de los tumores, pero así de media está alrededor de un 80% de curación. La investigación es la que está haciendo que este porcentaje ahora estemos ahí y la que hará en el futuro que llegue a más, ¿no? Por lo tanto, figúrate si es importante esta hucha de Tomás, esta investigación es uno de nuestros objetivos, fomentarla, impulsarla, hacerla visible, que la sociedad sepa que es necesario esta investigación. Y de nuevo volvemos a lo mismo, el Estado sí es el que está ahí, ¿no? Pero el Estado no solo, también como sociedad tenemos que, podemos fomentar la investigación. Podemos fomentarla pues participando en esos proyectos, financiándolos, apoyándolos de muchas maneras, dando visibilidad, ¿no? Es importantísimo eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo puedes no tener el problema tú particular, pero al final es un problema social. Y después es un problema personal cuando te toca o cuando te pilla cercano, ¿no? Pero tampoco tiene por qué ser un problema personal para que actuemos, ¿verdad? No, yo pienso que no tendríamos que necesitar eso, ¿no? Sino son en realidad aspectos sociales que bueno, pues que del género humano entero, ¿no? Por lo tanto, bien, ese es un proyecto. Hay otros también, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Apoyos económicos. Bueno, pues desde financiación a las familias cuando necesitan, pues por ejemplo para el transporte, por ejemplo para una prótesis, pues ahí estamos también en conseguírselo, en darle estas ayudas económicas puntuales, incluso alimentos, poniéndonos en contacto con asociaciones, el Banco de Alimentos, ¿verdad? Aquí en la Comunidad de Madrid hay familias que vienen de aquí, son de aquí de la Comunidad de Madrid, pero lógicamente, como os imagináis, como te imaginarás, son familias que vienen de cualquier parte del Estado. Claro. Vienen no solamente de cualquier parte del Estado, vienen de cualquier parte del mundo, casi, ¿no? Sudamérica, pero también Europa. También te puedes encontrar del Reino Unido, por ejemplo. Y personas que viven en España, a lo mejor, no sé, que viven en Cáceres. Sí, en esa exactamente. Zona, pongamos que ahí no hay un hospital de referencia, ¿no? Claro. Tienen que estar aquí, tienen que... Exactamente. ¿No? Los hospitales es un tema también... es otro tema que podríamos enfocar, el tema de los hospitales. Aquí en la Comunidad de Madrid hay 4 hospitales de referencia, que son el Gregorio de Referencia Oncológico Pediátrica, ¿vale? Y esto es una cosa que es bueno saberla, ¿no? Claro. Que son, desde luego, La Paz, el Niño Jesús, el Gregorio Marañón y el 12 de Octubre, ¿verdad? Yo esto lo desconocía. Cuando nosotros nos metemos en el 2011 en esto, hospitales de referencia, no sé qué. Bueno, pues estos son los hospitales de referencia. Esto es al hospital, a uno de estos hospitales debería de acudir una familia que tuviera esta enfermedad. O bien a otro hospital que pudiera derivarle a uno de estos al final, ¿no? Nosotros, hablando de los proyectos, tenemos también, por ejemplo, el alojamiento. Como te decía, vienen personas de otros países y personas con carencias importantes también, ¿no? Y entonces, ¿dónde te alojas durante medio año? A lo mejor no viene toda la familia, pero generalmente tiene que venir la madre y a veces el padre también y a veces algún hermano. ¿Dónde se alojan en el hospital? No se puede alojar. se puede alojar a lo mejor uno de ellos, pero ¿y el resto dónde se aloja? ¿No? Uh-huh. Bueno, pues nosotros tenemos 4 casas de acogida. Son gratuitas. Todos los servicios que nosotros ofrecemos son totalmente gratuitos. Ya te digo que tampoco se cobra absolutamente nada, ni siquiera por estas casas de acogida, donde pueden vivir durante todo el tiempo que necesiten y que su hijo esté ingresado en el hospital. Pueden ir allí a descansar, a ducharse, a ver la tele, a comer, a estar con su otro hijo, hija. Bueno, pues, y si estas casas de acogida están ocupadas, nosotros gestionamos, buscamos otra casa de acogida que, de otra asociación que pueda tener libre. No les vamos a dejar pues tirados, ¿no? Claro. Realmente en esto. Esto es otro proyecto importante, esas casas de acogida. Y bueno, y también, por ejemplo, pues tenemos otras cosas como son las vacaciones familiares, en donde tenemos una casa en un pueblo de la comunidad, en donde en verano pues se ofertan temporadas para que puedan ir allí los chicos y chicas, a veces incluso una familia, también si la casa está libre, totalmente gratuito también en este caso. Tenemos un programa muy bonito que se llama Respiro Familiar. Cuando la madre, el padre está con su hijo o con su hija allí, pues a lo mejor necesita salir de repente para hacer algún trámite para tal, no hay otra persona que pueda cuidar al niño o niña, ¿no? Hombre, puede dejarlo que esté con la enfermedad tal, pero el tener una persona de confianza, nosotros le ponemos una persona de confianza que pueda estar con su hijo o con su hija allí cuidándole mientras que él está fuera, ella está fuera, se llama Respiro Familiar. Esto lo llevan voluntarios y es una de las bonitas actividades que puede realizar un voluntario de nuestra asociación, este Respiro Familiar, ¿no? Tenemos el apoyo emocional y psicológico que te he dicho a través de las psicólogas. También tenemos, por ejemplo, el apoyo educativo y de coordinación. Concretamente yo es uno de los ámbitos que trabajo dentro de Acción, este ámbito educativo. Y bueno, pues por ejemplo hay refuerzo educativo que se da a los niños, niñas que están pasando por esta situación. También la coordinación, coordinar que en el colegio no consiguen enterarse o en el instituto, pues si hace falta nosotros vamos a hablar al colegio, al uh-huh. instituto, o coordinamos el profe de aula hospitalaria que hay, ¿no? Con los profes que haga falta, hablamos con ellos, o el profe de atención domiciliaria que tenemos en la Comunidad de Madrid y funcionando, que es el SAET, el Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, pues también realizamos ahí una gestión de coordinación. Es verdad que ahí la Administración Educativa se encarga de ese aspecto. Sí. Cuando estás en el hospital se encarga en los procesos hospitalarios extraordinarios. Cuando están en casa y no pueden todavía volver al colegio, al instituto, está el SAET. Igualmente, profes que hemos conocido, que yo he conocido personalmente, que vamos, que realmente todavía soy amigo de ellos, de los que pasaron por nuestra casa. Y bueno, nuestra función ahí es coordinar, apoyar, ver qué problemas hay, llamar a la administración, este niño no está recibiendo el SAED, qué pasa, cuándo va a poder recibirlo, por qué no está siendo atendido, ¿no? Esa es una función de coordinación importante que tenemos uh-huh. ahí en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. O sea, que esos serían un poquito los ámbitos vuestros, ¿no? Sí, tenemos también, por ejemplo, fisioterapia. Cuando es tratado este niño, niña o adolescente, pues o bien por la propia medicación o bien por las secuelas, pues puede tener efectos secundarios. De hecho, hay pues bastantes, ¿no? Entonces, un fisioterapeuta se encarga de esta recuperación, igual que psicólogas que se encargan de recuperación cognitiva. Uh-huh. Estos proyectos, estos trabajos también se realizan fuera del hospital, concretamente en nuestra sede que tenemos cerca del Hospital Niño Jesús, pues allí se realizan este tipo de actuaciones. Uh-huh. Me gustaría decir que esos hospitales que has mencionado, que el Mañón, el 12 de octubre, La Paz, ¿no? Niño Jesús. Y el Niño Jesús, ¿no? Que son hospitales de gestión directa, ¿no? Sí. Hechos no para que unos señores accionistas ganen dinero, sino para el servicio público sanitario a la población general. Y es algo sí. que me parece que hay que poner en valor en los tiempos que corren, ¿no? Sí, a ver, está clarísimo, ¿eh? Ante una enfermedad, no sé, en realidad ante cualquier situación sanitaria, ¿no? Pero luego ante una enfermedad grave, la sanidad pública es puntera en España, totalmente. Totalmente. Puntera, gratuita. A nivel internacional, yo creo. A nivel también, internacional también. Entonces, no sé si habrá un hospital privado, pues hay algún hospital privado también bastante, bastante puntero, pero de luego la sanidad pública es puntera, ¿no? La calidad humana también de las personas que voluntariamente dentro de su ámbito de trabajo sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, ¿no? Deciden estar en la parte oncológica infantil, ¿no? Que se elige esto. Sí. Y que hay un altísimo nivel en la calidad humana de las personas que están en los sitios de verdad difíciles. Y que desde luego hay que descubrirse ante ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, es que, o sea, una palabra que surge es agradecimiento, ¿no? Y bueno, nosotros perdimos a nuestro hijo. Aún así, la palabra que tenemos principal es agradecimiento, ¿no? A la gente de Acción, pero también al neurocirujano que operó a nuestro hijo 3 veces. Es un neurocirujano extraordinario. Y bueno, pues fuimos a verle al cabo del tiempo, le apreciamos, él apreciaba a Roberto y realmente se crea ahí una relación muy, muy especial, ¿no? Los oncólogos, ahí, bueno, hay gente con la que conectas más, otra con la que conectas claro. menos, como en toda la vida, pero oncólogos a los cuales recordamos con todo nuestro cariño, ¿no? Que unos siguen ahí, otros están por otros lados. Enfermeras encantadoras, uf, las 12 de la noche, sí. La 1 de la madrugada y entran para preguntarte qué tal estás, papá, no solamente por el niño, sino también al padre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de trato, uf, y no digamos ya cuando, bueno, nuestro hijo entra en una situación final, ¿no?, en el Niño Jesús, y estuvimos allí 15 días, ¿no?, en esta situación donde ya pues no había nada que hacer. Es una situación totalmente de paliativa, únicamente, exclusivamente. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros estuvimos allí en el Niño Jesús 15 días, atendidos por el oncólogo, por los oncólogos, atendidos por el personal de paliativos, atendidos por las enfermeras, por los auxiliares. Y realmente estuvimos en el paraíso. Nuestro hijo se estaba muriendo y estábamos en el paraíso. Porque eran todo cuidados, pues no solamente eran cuidados para Roberto, también eran cuidados para Esperanza, mi mujer, cuidados para mi hija Vanessa y cuidados conmigo, ¿no? Cuidados de todo tipo, de tal manera que, bueno, cuando terminamos, cuando todo aquello terminó, el recuerdo que allí estuvimos viviendo la situación más dura que se puede vivir, pero también una situación tan especial de acompañamiento, de bueno, de atención, de cercanía, ¿no? Nuestra familia vivía en esa casa, en ese hospital, ¿no? Nosotros dejamos de vivir en nuestra casa, uh-huh. en el barrio del Pilar, no vivíamos allí. Vivíamos en una habitación del Niño Jesús. Y bueno, pues realmente era nuestra casa aquello, ¿no? Y fue una casa pues donde vivimos estos momentos tan duros, pues de la mejor manera posible que se pueden vivir, ¿no? Uh-huh. Nos has, o sea, hay una cosa que deberíamos haber hecho casi al principio, Javier, y es haber dado algunos datos sobre el cáncer infantil, ¿no? Porque sí. Claro, tú nos estás contando tu caso particular, que seguro que es bastante bastante significativo y común. También has dicho que hay un 80% de curaciones sí. en el cáncer oncológico, vamos, en el cáncer infantil, ¿no? Uh-huh. Pero cuéntanos un poquito esto de los datos, ¿no? Porque yo creo que es algo que, y antes decías tú que, me ha parecido una cosa muy muy pertinente, ¿no? ¿Qué relación hay entre lo que nos pasa a cada uno y lo que le pasa a los demás, ¿no? Que yo siempre digo que tú eres yo y yo soy tú, ¿no? Ajá. Es decir, lo que me pasa a mí, mañana te pasa a ti, y lo que te pasa a ti, al revés, ¿no? Ajá. Yo creo que esto es algo de lo que te das cuenta. Desde luego no con 15 años ni con 20, ¿no? Sí. Sino que tienes que tener ya alguna madurez, me parece. Sí. Bueno, hay gente que tiene la suerte de darse cuenta muy pronto, ¿eh? Sí, efectivamente, esto es verdad. Sí. Entonces, sí, de hecho, vamos a ver, yo hoy estoy aquí hablando también de mi experiencia, pues porque estamos en este ambiente y es pertinente. Ahora te contaré, podemos hablar de un proyecto, el proyecto de sensibilización, luego si quieres que tal, uh-huh. donde yo no hablo de mí. ¿Vale? Porque no tiene sentido, ¿no? Sino que, bueno, pues es un trabajo que uno realiza ya, que está por encima de su propia experiencia personal. Uno no va allí a contar su experiencia personal, sino que va a hablar de esta sí, parte sí. social claro, que tú dices claro, claro. y de esta historia. Aunque ¿no? yo creo que contar lo que a uno le ha pasado, desde luego, si estamos hablando de sensibilizar, eso sensibiliza. Sí. Sí, depende de la edad, ¿sabes? Ahora hablaremos de este proyecto que realizamos en los coles y, claro, depende de la edad, ¿no? Ajá. Pero, bueno, en relación con lo que me preguntabas de los datos sobre el cáncer infantil. Primero decirte que el cáncer infantil no es lo mismo que el cáncer de adultos. Hay diferencias, ¿eh? Cáncer de adultos tiene que ver con el deterioro, tiene que ver con la edad. A veces tiene que ver con el entorno, a veces tiene que ver con el tipo de vida. A veces digo, ¿eh? Claro. El cáncer pediátrico no tiene que ver con el entorno, no tiene que ver con el tipo de vida, porque un niño o una niña no ha tenido tiempo de tener un mal tipo de vida, ¿verdad? Malos hábitos, ¿no? Exactamente. Entonces, el cáncer pediátrico, pues todavía realmente no sabemos cuál es la causa, ¿no?, de la mayor parte de ellos. Hay algunos pocos por herencia y tal, pero vamos, no se sabe la causa. Entonces, eso es una diferencia importante, ¿no? Hay otra diferencia, y es que los niños, niñas y adolescentes, como pues de alguna manera están más fuertes o tienen una vitalidad, pues admiten mejor los tratamientos. Por ejemplo, se pueden poner dosis altas de quimioterapia, cosa que a veces un adulto pues no lo admite, ¿no? Claro. Eso lleva a una curación a veces, ¿no? También es verdad que a veces eso tiene también su contraparte, ¿no? Pero bueno, por ver datos, en España se diagnostican alrededor de 1.500 casos anuales. Estoy hablando de España. El resto del mundo la cifra realmente es, no sé decírtela ahora, pero es realmente una pandemia. No solamente cáncer infantil, sino el cáncer en general. Es una pandemia, ¿no? Pero bueno, en España 1.500 casos anuales de cáncer pediátrico, de los cuales 1.000 aproximadamente son niños y 500 son adolescentes. Diferencio, porque también es verdad que hay diferencias entre el niño y adolescente, ¿no? De hecho, estamos consiguiendo, una de las cosas que estamos consiguiendo actualmente es que haya unidades específicas para adolescentes. Hemos conseguido que haya unidades para niños. Imagínate un niño metido en una planta de oncológico de adultos, de mayores, de ancianos, ¿no? Bueno, hemos conseguido que los niños, estos niños, estén metidos en plantas pediátricas, ¿verdad? ¿Y los adolescentes dónde los metemos? Bueno, pues unas veces están, generalmente están en los hospitales de adultos, pero igual, imagínate un adolescente ahí viviendo lo que está viviendo y además rodeado de gente mucho mayor que él, ¿no?, que ella. Estamos consiguiendo que haya unidades específicas, como por ejemplo en el Gran Marañón y en otros hospitales, de adolescentes, ¿verdad? Tampoco con niños, porque un niño igualmente, para un adolescente, un niño, ¿verdad?, es una etapa muy especial, ¿no? Claro. Bien, entonces estos adolescentes, a los de 500, pues eso. El grado de curación actual es un 80%. Es cierto que hay tumores que se curan al 100%, leucemias, por ejemplo, y hay leucemias que son muy difíciles de tratar, tumores del sistema nervioso central. Los tumores más pediátricos más comunes son las leucemias, el primer tumor pediátrico, luego están los del sistema nervioso central y luego están los linfomas. Luego hay otros como el retinoblastoma, los sarcomas, ¿verdad? No tienen tumores de adultos como son mama, testículos, vamos, muy, muy, muy raro, ¿no? Pulmón, melanomas, pues no, son estos otros que te digo, ¿no? Entonces, en Madrid, por ejemplo, nuestra asociación atiende a 581 familias anualmente. Alrededor de un 70%. Un 80% sobrevive al cáncer actualmente. Y de estos niños, niñas, adolescentes que sobreviven, muchos de ellos, alrededor de un 70%, suelen tener algún tipo de secuela. Que unas veces son de duración limitada, otras veces son más permanentes. Y bueno, pues estos son algunos de los datos que te puedo dar, ¿no?, en relación con el cáncer en nuestro país. Hay un tema también, Javier, que me sacabas antes de entrar aquí al estudio, ¿no? Y era la cuestión de cómo se emplea el lenguaje, ¿no? Ah, sí. Que es un tema que a ti te interesa, sí. Además, el tema del lenguaje. ¿Has sido profesor de lengua? Si no, sí, no, sí, bueno, de lengua y de todo, ¿no? Tutor. Pero de lengua también, sí, sí, sí, a veces. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo es esto del lenguaje bélico, no? Pues mira, en Acción estamos reflexionando. Hemos hecho incluso un seminario hace poco para las familias y para profesionales también, porque nació una de nuestros proyectos, que por cierto no he hablado de él, es el proyecto que tiene que ver con la escuela de familias. Lo vamos a relacionar con esto, ¿no? ¿Cómo afrontar en la familia, ¿no?, que dotarse de herramientas para afrontar esta situación, ¿no? Sí, informar sobre tratamientos, informar sobre las secuelas, informar sobre todo esto, ¿no? Y también a profesionales de atención primaria, ¿eh? También realizamos formación de coordinación con profesionales de atención primaria hospitalaria, donde se conectan y donde es un poco se intercambian experiencias y se ven formas de mejora, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hemos reflexionado tiene que ver con el lenguaje. Sobre esto hay bastante desconocimiento porque el lenguaje que se emplea en el cáncer en general, ¿eh? También en el infantil, ¿no? Pero en el cáncer, es un lenguaje que hemos denominado bélico. Lucha, batalla, héroes. Resistir, ¿no? Resiste, exactamente. Entonces, qué bonito. Es un lenguaje que así en principio parece como bonito, heroico. Sí, da ánimo, Da ánimos, ¿no? Y es cierto que en algunos momentos, a ver, yo no digo que no decimos que esto no haya que emplearlo nunca, que esté prohibido decirle a alguien lucha, pues a lo mejor hay que decirlo, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Cuidado tanto con el adulto, ¿eh? Que le digas lucha, como con el niño todavía más cuidado, que le digas lucha. Igual con la palabra héroe, igual con una batalla, ¿no? ¿Qué pasa? Las batallas se pierden. ¿Qué pasa cuando uno pierde una batalla, ¿no? Que no ha luchado suficientemente. Claro, es que no ha sido, claro, exactamente, ¿no? No ha sido fuerte, no has hecho lo correcto, ¿no? ¿En qué ejército estás que no has conseguido ganar la batalla, ¿no? Estás en el derrotado, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? Muchas veces el adolescente, el niño, se da cuenta incluso de eso, y también el adulto, ¿eh? Y rechaza ese lenguaje. Otras veces, pues oye, a veces pues sí puede ser que en un momento determinado una palabra de ánimo tenga que ver un poco con eso, ¿no? Pero pensamos que socialmente hay que cuidarlo, hay que empezar a dejar de utilizar tanto en el cáncer ese tipo de lenguaje, que no se emplea en otras enfermedades. Es verdad que a veces un profesor hace poco me comentaba que, por ejemplo, educación física, a veces en los juegos se empleaba un lenguaje también un poco bélico, ¿no? Pues bien, pues donde se emplee el lenguaje bélico hay que reflexionar sobre ello, porque ¿qué pasa? Estamos aquí en guerras continuas, ¿no? Que queremos la paz, o que si queremos la paz, queremos un mundo donde no predomine esto, pues una de las partes importantes a mí me parece que hay que empezar por el lenguaje, entre otras cosas, ¿no? Vamos a empezar a dejar de emplear ese lenguaje bélico y saber que puede tener consecuencias negativas importantes, que puede no entenderlo el paciente, el niño, la familia, que se puede sentir exigido, impelido ahí a hacer cosas, y luego pues el tema que digo, ¿no? Yo soy el que puedo curarme. O sea, yo tengo esa capacidad de curarme, no es el oncólogo, no es la medicina, o una mezcla de todo, ¿no? O solamente soy yo, entonces fíjate qué responsabilidad, ¿no? El lenguaje bélico. Pero estoy de acuerdo contigo, Javier. Pero te pregunto, ¿no? Hay un grado de posibilidad de verdaderamente que el paciente de una situación oncológica, pediátrica, tenga alguna posibilidad de empujar con la voluntad. A ver. Pregunto, Armando, sí, yo te entiendo la pregunta perfectamente. La calidad de vida, la afrontar una situación como esta, como cualquiera, ¿no? Lógicamente va a ser mucho más positiva desde una actitud positiva, de creencia en que lo vas a conseguir, en que vas a superarlo, está clarísimo, ¿no? El cáncer es una enfermedad que desconocemos muchas cosas de ella todavía, ¿verdad? Y a lo mejor uno puede superar una decepción con un amigo, pues de una manera voluntariosa y tal, y la superas. Una dificultad laboral y la superas, ¿no? Una dificultad, yo qué sé, de algún tipo de ese tipo, ¿no? Que estoy pasando una mala racha, estoy un poco bajo de ánimo. A lo mejor puede superarla, a lo mejor no, porque es otra historia, ¿no? Pero un cáncer no se supera solo. A ver, un cáncer, lo mejor es tener una buena actitud, desde luego, eso está clarísimo. Pero, a ver, no sé, yo tengo experiencia, mi hijo mismo, mis amigos tal, ¿no? Que he conocido, eran personas extraordinarias, tuvieron una capacidad de lucha, vamos a emplear aquí la palabra, extraordinaria, de aguante, de resistencia, empleo palabras bélicas, ¿verdad? Una confianza, un humor. Y sin embargo, pues la enfermedad estuvo ahí y actualmente no está. Aún así, claro que es mejor tener una actitud positiva, claro, buscar, caminar hacia adelante, buscar apoyos, sí, desde sin, luego. Sin ¿sabes? Olvidar, Javier, que la vida de un enfermo, aunque luego termine en el fallecimiento, sigue siendo una vida, ¿no? Totalmente. Es decir, que si puede tener humor, oye, pues eso que ha tenido, ¿no? Totalmente, no sé si claro que sí, claro que sí. Lenguaje bélico, lenguaje de banalización es el otro, ¿no? Uh-huh. Lenguaje de banalización es aquel que quiere transmitir, quiere adaptarse al nivel, pues, generalmente del niño pequeño tal, pero voy a poner solamente un ejemplo de una palabra, ¿no? Bichito, el bichito, ¿no? Es un lenguaje que se emplea además en el mundo oncológico pediátrico a veces mucho y por profesionales también, ¿eh? El bichito, ¿no? Es terrible el bichito, casi es peor que el lenguaje bélico, ¿no? Tengo un bicho dentro que me está destruyendo, ¿vale? No tienes ningún, eso es terrorífico, claro, ¿no? Claro, es que los que no hemos tenido esta experiencia no hemos pensado en cómo se cuenta esto a un niño, ¿no? Claro. Que es algo que a lo mejor te pregunto, ¿no? Sí, ¿cómo se le cuenta según, de diferentes edades y tal, pero cómo se le cuenta a un niño que tiene cáncer? Puedo contártelo ahora cuando te hable del proyecto de sensibilización. Cuéntamelo ahora. Vale, te lo cuento. Háblame de las dos cosas, si quieres. Vale, vale. ¿Cómo se le cuenta a un niño? Mira, desde luego siempre, uno va teniendo experiencia. Yo al principio seguramente que lo hacía mal, como todos en la vida, ¿no? Pero según vas viendo y teniendo experiencia te das cuenta de cómo poder contarlo. Entonces nosotros ahí tenemos la experiencia porque vamos por colegios, por institutos, por distintos niveles haciendo este proyecto de sensibilización sobre el cáncer infantil en las aulas, que lo llamamos, ¿no? Bien, concretamente con la pregunta que me has hecho es, yo creo que es una mezcla de objetividad, de ciencia, porque la ciencia está ahí, ¿no? Sabemos cosas, y de adaptación. Esas tres cosas. Adaptación no de, a la edad y a la edad, exactamente, a la comprensión, ¿no? Y a la comprensión del niño, claro. Entonces, no hay bichito. Hay células. Bueno, si no entiendo todavía el concepto de la célula, tampoco es tan difícil el concepto de célula. Estamos formados, ¿no?, por millones de células. Es verdad que a niveles de nosotros hemos trabajado desde infantil, desde 3 años, ¿eh?, hasta la universidad. Uh-huh. Y es verdad que, bueno, hay cosas que a lo mejor no hay que hacer tanta incidencia porque tampoco le interesa tanto a un niño de 3 años dónde está el origen de la enfermedad. Y sí que le interesa otras cosas que podemos hablar si quieres, claro, luego, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se le explica, verdad? Células, millones de células forman nuestro cuerpo. No sabemos por qué, en un momento determinado, esas células dejan... yo no soy médico, les digo a ellos también, y lo digo aquí, ¿no? Pero bueno, pero tengo un poco una experiencia pedagógica, ¿no? Esas células van a tres características. Van a dejar de hacer su trabajo. Van a empezar a reproducirse de forma descontrolada y van a extenderse a partes del cuerpo que no les corresponde. A eso se le llama cáncer. Los niños lo entienden perfectamente. La gente en general no sabe esto, no sabe qué es el cáncer. Bueno, pues no sé, sí, va, tal, va, se queda acá. Pero el cáncer es eso, no son células malas. No hay células malas y buenas. Las células no tienen capacidad, esa capacidad de maldad, ¿no?, que los tenemos, igual que lo del bichito, ¿no? No, no hay células malas, células malignas, que se sigue empleando mucho y, bueno, es lógico que se emplee, porque, claro, vale, de alguna manera, ¿no? Yo prefiero llamarlo células cancerosas, que son células que dejan de funcionar como tienen que funcionar, dejan de coordinarse, dejan de hacer su función, se extienden a sitios que no les corresponde, eso es el cáncer, ¿no? Uh-huh. Háblanos, Javier, de vuestro proyecto de sensibilización, ¿no? Vale. Y si quieres, luego podemos leer algo que tú quieras traernos, ¿no? Bueno, yo tengo, sí, vale, voy por partes. Proyecto de sensibilización es uno de los proyectos en el que participo dentro de Acción, encantado, porque un poco satisface mis necesidades docentes, ¿no? Aunque hago más cosas dentro de Acción, no barrer, pues cuando haga falta también, desde luego, colocar sillas, pues también, ¿no? Pero este proyecto lo llevamos a cabo desde el año 2018, que empezó en colegios públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues, por ejemplo, este año, este curso, hemos estado en alrededor de, creo que son 100 y pico aulas, alrededor de 15 colegios que hemos intervenido. Y bueno, tenemos ahí tenemos el siguiente objetivo ahí. El objetivo es sensibilizar sobre el cáncer infantil, que se conozca lo que es esta enfermedad, y sobre la problemática de estos niños y niñas y adolescentes, la problemática educativa, porque estamos hablando ahora del ámbito educativo, la problemática educativa que tienen, para que tanto por parte de los compañeros como por parte de los docentes por parte de los directivos y de la administración se responda de forma adecuada a sus necesidades y puedan continuar con su desarrollo educativo. Eso es lo que pretende el proyecto. Pero mira, principalmente nuestro proyecto que está ofertado a los niños y niñas, a las aulas, dentro de ellos, pero también a los claustros, también a las AMPAs, están ofertados a la universidad también, ¿no? Pero dentro de las aulas, lo que nosotros le comentamos, aquí hay tres objetivos claros que me gusta decirlos, ¿no? Y que nosotros se lo decimos a los chicos y chicas, ¿no? Estamos aquí primero para dar buenas noticias, que también eso es importante, ¿eh? Nosotros no llevamos esto para inquietar a los niños, a las niñas y a sus familias, todo lo contrario, porque si no, pues, figúrate, si conseguimos inquietarles, ¿no? No queremos inquietar, queremos dar buenas noticias. Y primero es que conozcan lo que es el cáncer infantil de forma clara y sin dramatismos. Segundo, que sepan cómo actuar cuando un compañero, un amigo, un vecino, un familiar, un conocido tiene esta enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Y tercero, que se conviertan en expertos capaces de transmitir a otros información veraz, que se desconoce muchas veces, ¿no? Pues que ellos se conviertan en transmisores de esta información. Bueno, te puedo decir que tenemos la experiencia por feedback, por lo que oímos, por lo que nos dicen los profes, los colegios, las familias, que bueno, pues que conseguimos un poco estos objetivos, ¿no? Y eso nos hace valorar muchísimo este proyecto, ¿no? Cuando un niño llega a su casa y habla que le han dado una charla sobre el cáncer infantil, que los padres a veces pueden, pero bueno, esto que viene, ¿no? Pero y pobrecito, ¿no? Bueno, pues cuando ven cómo viene, cómo va su hijo, su hija a casa, cómo llega, cómo habla con naturalidad del cáncer infantil. Sí, porque hay mucho tabú, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que luego te voy a hablar un poco, si eso es del lenguaje de ocultación, ¿no? Bueno, pues cuando ven cómo habla, incluso, figúrate, muchas veces nos dicen, bueno, en la familia está el abuelo con esta enfermedad y no sabía cómo decírselo a su hijo, no saben los padres muchas veces cómo transmitirle a su hijo que es el abuelo tiene cáncer, la abuela, ¿no? Pues a partir de que el chico o chica ha ido hablando de esto, han sido capaces de hablarlo, porque ya sabe lo que es, ha entendido, sabe que se puede hablar, sabe que no se va a poner a llorar, que no es una tragedia, ¿verdad? Eso es una de las cosas que nosotros comunicamos. Cuando decimos, ¿qué sabéis vosotros sobre el cáncer? ¿Que es mortal? ¿Que no sé qué? ¿Que no tiene cura? No, el cáncer se cura. El cáncer no es mortal, ¿verdad? Entonces son buenas noticias que transmitimos, porque lo que también decimos, ¿no? Este proyecto quiere, por una parte, sensibilizar a la sociedad en general. Por otra parte, quiere visibilizar el cáncer, porque eso va a llevar a investigar y eso va a llevar a que realmente esta enfermedad se trate mucho más, se cure mucho más, ¿no? Insisto, es sensibilizar para visibilizar, para investigar y a partir de ahí pues responder adecuadamente a todos los aspectos, ¿no? Nosotros queremos dar luz. Yo les digo a los niños pequeños, sobre todo al más pequeño, les digo, cuando tú estás en una habitación oscura, si ves una silla a lo lejos con una chaqueta, ¿qué cosa mala te crees que es? Ah, un monstruo, un asesino, no sé qué, ¿no? ¿Qué pasa cuando enciendes la luz? Bueno, hay una silla grande, es una silla muy grande, pero no es un monstruo, no es un asesino. Pues eso es una de las metáforas que empleamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay una silla grande, ¿verdad? Es grande, no, es una enfermedad grave, ¿eh? Pero no es un asesino. Y entonces eso hay que saberlo, ¿no? Estamos, Javier, próximos a terminar, si quieres. Ah. Me hablabas del lenguaje de ocultación, ¿no? Sí. Y a lo mejor lo podemos contraponer con tu lenguaje también, ¿no? Ajá. Bueno, el lenguaje de ocultación es aquel que... bueno, ¿qué pasa? Que el cáncer es vergonzoso. Tener cáncer es una vergüenza. En realidad ninguna enfermedad es vergonzosa, ¿no? El cáncer tampoco lo es. Ninguna. Hace no tantos años no se le decía ni al paciente, ¿no? Exactamente, claro, claro, eso es. Ni al paciente se le decía, ¿no? Bueno, es verdad que hay pacientes que quieren saber información y ahí hay que manejar también qué información quiere saber el paciente y hay que darla según la que quiera, ¿no? Pero socialmente el cáncer no es vergonzoso. Todavía hoy en día, y muchísimo, ¿eh? Murió tras una larga enfermedad. Sobre todo de adultos, ¿no? Murió porque son los adultos que conocemos, los actores, los escritores, el otro día, ayer, hoy, murió tras una larga enfermedad. Bueno, ¡buah! Ya estamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede emplear la palabra, ¿no? Sobre todo por lo que estaba diciendo antes, hay que dar, a lo mejor, a ti como familia te duele un poco tener que dar tanto detalle personal. Ya, pero es que eso va a contribuir a la visibilización del cáncer. Va a contribuir no negativamente, sino que se conozca, que se hable, que no se tenga miedo a decir la palabra, ¿no? Una de las cosas que hacemos nosotros en nuestro proyecto es que los niños repitan la palabra cáncer, que la griten. ¿Cómo que habéis dicho cáncer, cáncer? ¿Cómo que no he oído bien? Que la repitan, porque no pasa nada. Bueno, vamos a morir. Quimioterapia, pues igual esta palabra tan difícil. Quimioterapia. Bueno, pues ese tipo de juegos que hago y que hacemos, ¿no? Lenguaje de ocultación. Es un lenguaje, en realidad, político, un lenguaje social que tiene ahí, pues eso, basado en el miedo, basado en no se sabe qué tipo de intereses, de causas, de deseos que está ahí, ¿no? Pero, desde luego, pensamos que eso hay que superarlo, hay que pronunciar la palabra sin miedo y hay que conocerlo y hay que visibilizarlo. ¿Cómo te sirvió a ti la palabra para digerir todo esto, ¿no? Pues, y de hecho tienes un libro ahí en las manos, ¿no? Sí, bueno, yo siempre me ha gustado escribir. A partir de esta experiencia, el paso que di fue no solamente seguir escribiendo, sino además publicar, ¿no? Publiqué dos libros. El primero era sobre la historia de nuestra familia durante este trayecto, que era el Nunca te rindas. Bueno, aquí todavía yo no había reflexionado bastante sobre el lenguaje, ¿eh? Donde contaba la historia de nuestra familia. No pasa nada, esto es así, ¿no? No, y luego, pues un segundo libro más poético que se titula Sin coraza. Y entonces. Antibélico total, ¿no? Sí, aquí, bueno, aquí sí que hay que quitarse la coraza. Sin embargo, hay un poema que dice que cómo no vas a ir con coraza también, ¿no? Cómo no va a ir uno con coraza a la batalla. Bueno, aquí hay mucho. Tampoco uno tiene por qué dejar de expresarse lo que claro, siente, claro, ¿no? Claro, y de ampliar el lenguaje. No, estamos en una cultura, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, nosotros la primera palabra que oímos del tumor de nuestro hijo fue quiste. Era un quiste. Era un tumor, ¿no? Un tumor cerebral. Pues al principio era quiste porque parecía que tal, ¿no? Bueno, entonces yo en este libro, pues un poco sentí la necesidad de expresar todo, parte, no todo, de lo que llevamos dentro, de lo que viví. Y bueno, intentar expresarlo de forma con palabras era complicado porque era un poco gestionar el volcán, gestionar muchísimas cosas, ¿no? Y ser capaz de expresarlo de una forma que pudiera llegar a los otros. Que no hiriera demasiado, aunque hay tal, ¿no? Pero claro, tampoco puede ser una cosa que hiera tanto y tan descarnada que pierda un poco la función que es transmitir sensaciones, transmitir experiencia, ¿no? Entonces ahí había un poco de compaginar eso, ¿no? Y entonces este Sin coraza pues tiene diversos escritos donde, bueno, pues en uno se hace más hincapié en algunas cosas y en otros en otras, ¿no? Yo qué sé, no sé cuál elegir, la verdad, para leer. Quizá este eco, hay uno que se titula Tú, y que es un eco, ¿no? Y bueno, pues que dice, lanzo la palabra yo y como un boomerang apareces tú. Escribo la palabra amor y deletreo hijo. Busco la palabra soy. Y se agarra con fuerza contigo. Recojo la palabra lucha y surge siempre. Escucho la palabra camino y algo me susurra solidaridad. Digo y doy la palabra beso y siento las vocales de vacío. Suelto la palabra tacto y de alguna forma aquí estás. Muchísimas gracias, Javier. Te quiero agradecer que hayas venido esta tarde. Te quiero agradecer que eres un maestro y tu humanidad, ¿no? Como representante de Acción y como representante de la enseñanza y de los niños y de los que habéis pasado por estas experiencias, ¿no? Y desde luego para mí es un honor que estés esta tarde aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Me he encontrado muy a gusto en el programa. Y únicamente una cosa, es decir, olvídate de tu equipaje, ¿no? Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje. Me ha gustado eso y qué difícil es olvidar tu equipaje. Sí, qué difícil. Bueno, hay algunos equipajes que hay que llevar, ¿no? Y nunca olvidar también, ¿no? Sí, pero sí, desde también. Luego que el reaprender, ¿no? Y el desaprender en la vida creo que es una de las tareas que tenemos siempre. Sí, un equipaje que yo tuve que olvidar, que tengo que olvidar, que todavía estoy un poco en ello, es el equipaje de la culpa. Esto otro día podemos hablar sobre ello, es un tema muy interesante, ¿verdad? ¿No? En esto, y claro. Todo lo que surgió, a mí surgió, hay gente que no, ¿qué tal? A mí surgió mucho este equipaje de la culpa y que yo, bueno, pues he tenido que ir olvidando, ayudado. Y bueno, pues con el tiempo también y con la gente alrededor y con esta actividad en acción y viendo muchas otras cosas. Y eso pues también me ha ayudado mucho a olvidar ese equipaje de la culpa, ¿no? Pues Javier Hortal, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, encantado. Y un saludo para todos los miembros y las miembras, ¿no? de la gente de acción, ¿no? Muchas gracias. De todos los estratos, sí, niveles de participación y demás. Acción.org, en www.acción.org podéis encontrar información ahí sobre la asociación, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues a ti. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.